Córdoba, empresas que manejan millones del presupuesto provincial y que son el centro del desarrollo económico de Córdoba, se dan el lujo de tener cuentas en paraísos fiscales. Vea usted lo que está pasando con los fondos, con las ganancias millonarias de la obra pública en Córdoba. Vamos a conversar ahora sí con Lea Ross, periodista de La Luna con Gatillo, que está con nosotros a esta hora. Estimado Lea, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Juan, muchas gracias por la llamada. Me parece que no lo tenemos con buena señal a Lea Ross. Vamos a tratar de ubicarlo por otra línea. Estamos para conversar con Lea Ross, periodista de La Luna con Gatillo, quienes están demostrando que las empresas viales de Córdoba, que hacen las autovías, no solo la de Punilla, se llevan la guita a los paraísos fiscales para hacer otros negociados, para evadir. ¿Y dónde está el control ético del Estado para permitir que una empresa licitataria de obra pública tenga cuentas en paraísos fiscales? Esto es una joda. Se están robando la guita, no están pagando impuestos. Lo recuperamos a Lea Ross. Estimado Lea, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lea, nos escucha. ¿Se me escucha? Ahí te escuchamos. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Bien, qué curioso esto, ¿no? Empresas, ¿cómo? Para resumir un poco lo que salió publicado en La Luna con Gatillo, ¿de qué manera las empresas que son licitatarias de la obra pública en Córdoba se están llevando y tienen cuentas en paraísos fiscales? Uno podría imaginar, esto sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina la triangulación de estos empresarios con cuentas en paraísos fiscales, con obra pública millonaria en la Argentina, con evasión. Bueno, es como decís, no se sabe cómo termina esto. La cuestión acá presente es que una de las constructoras, que no es la primera y quizás ni la última, en este caso hablamos de Paulini Hermanos, que bueno, tuvo una cierta exposición en las redes sociales, más que nada por el caso de una vecina de un pueblo de Parabachasca que estaba en las topadoras, se habían metido en el patio de su casa. Resulta que uno de los integrantes de la familia Paulini, que es Julio José, resulta que junto con su esposa tienen unos documentos alojados, que están alojados en los Panama Papers, que figuran comunistas de una empresa precisamente panameña, y habían utilizado como domicilio una de las direcciones que tiene la empresa Paulini Hermanos. Hasta ahora no hay declaraciones públicas de parte de estos empresarios, lo cual eso implica que hasta el momento lo que se sabe es que la empresa que se llama Picard Global Sociedad Anónima, que efectivamente está en el registro público de Panamá, pero que curiosamente cuando uno va a los documentos oficiales de esa empresa no figura ni Paulini ni la esposa, sino que figuran personas que trabajaban en el Mossack Fonseca. El Mossack Fonseca era el famoso buffet de abogados que asesoraban a distintas personas del mundo para... Escucha, oye, un ruido de fondo. Sí, sí, sí. Dámenos un segundito que resolvemos acá. Lea, te escuchamos. Bueno, como decía, estamos hablando de una empresa que está registrada en Panamá oficialmente. El tema es que cuando uno ve los documentos oficiales de esta empresa, no figura ni Paulini ni su esposa. Sí figuran como dueños de la firma empleados del Mossack Fonseca, que quienes estuvieron a tanto del tema de los Panama Papers a partir del 2016 sabrán que el Mossack Fonseca fue ese buffet que creaba empresas offshore para una tremenda cantidad de clientes que así lo pedían, y que uno de sus empleados, de manera por algún motivo, terminó filtrando todos los documentos, o casi todos los documentos del Mossack Fonseca, y terminó destapando lo que son hoy en día los Panama Papers. Y ahí que el Mossack Fonseca quedó disuelta. Pero en definitiva, lo que tenemos es que efectivamente tenemos un caso más de dueños de empresas constructoras que están ligadas al tema del armado de empresas en guaridas fiscales o mal llamadas paraísos fiscales, con la particularidad de que acá estamos hablando de empresarios que administran fondos públicos. Sí, es lo curioso, no hay ninguna reglamentación, no tienen límite legal ellos, digamos, en la Argentina. ¿Esto puede ser legal? Puede ser legal al armar una firma en una guarida fiscal siempre y cuando hayas declarado a la AFIP la existencia de la misma, y con toda la información que la propia AFIP y otros organismos lo demanden. Acá lo que tenemos es que la empresa ni siquiera, cuando entramos al registro público de Panamá, es donde están alojados los documentos oficiales de las empresas que se registran en ese país, resulta que no aparecen Paulini ni su esposa. Según la información de los colegas que destaparon los Panama Papers, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ellos tienen papeles que dice que no, que figura Julio José Paulini, que figura una tal María Virginia Culela de Paulini, que es la esposa, y casualmente con el domicilio que a veces el Paulini Hermanos, la empresa, utiliza como domicilio legal, que es la calle Irigoyen, Bernardo Irigoyen, al 330, piso 3, Capital Federal. Lo cual, uno podría interpretar de que evidentemente, si no querían que figurara ni Paulini ni su esposa en esta empresa panameña, es porque se pretendió ocultarlo. Habrá que ver qué podrían declarar, con qué argumentos se podrían defender los Paulini, pero a simple vista parece que no está declarado, lo cual es ilegal. Bien. En algún momento creo que vos lo mencionaste, Lea, la relación también que hay en la cuestión del dólar. Hoy hay una gran demanda de dólares en la Argentina, hay una crisis del dólar, digamos, y el avance de estas obras, ¿qué posibilidades hay de que la escasez de dólares complique la realización de la obra pública o que pueda afectar en el desarrollo de la obra pública en Córdoba o en la Argentina? Yo no veo que la escasez de dólares haya impedido que en algunas gestiones provinciales, en particular en Córdoba, le haya puesto un freno a la obra pública propiamente dicha. Porque, en cierta manera, lo que a veces hacen estos gobiernos es que si no pudieran acceder a algunos dólares, simplemente pueden pedir un crédito internacional, como pasó con el tema de la autovía de Punilla. Simplemente le demandarían al Poder Ejecutivo que le otorgue un aval al respecto. Entonces, en cierta manera, no creo que sea un inconveniente, aparte porque la demanda de dólares en realidad apunta a la compra de insumos al extranjero, más que nada. Acá simplemente la maquinaria está presente y todo lo que es el movimiento de tierra, arena, todo lo que son las construcciones de viaductos, se pueden conseguir en nuestro país, digamos. Así que no es un inconveniente al respecto. Lo que pasa que también el temor que la discusión acá presente se genera en base a... porque la cuestión de la economía actual se basa en que hay muchos pesos y pocos dólares. Y a la hora de generar un equilibrio entre la cantidad de pesos y dólares, se piensa que una de dos, o exportamos más para obtener más dólares y así equilibrar la ecuación, o dejamos de emitir pesos, o sea, ajuste social, digamos. En parte se simplificaría así la economía, pero lo que no se habla es que en realidad podría haber más dólares de lo que se piensa, solo que no están registrados, no están en el circuito legal, sino que se estarían fugando, lo cual eso Y en cierta manera hay sospechas de que Argentina está teniendo problemas de fuga de dólares al extranjero. Y en ese sentido, ahí tenemos, por ejemplo, el caso particular de Paulini Hermanos, digamos, que no es ninguna novedad que empresario de la constructora estén fugando activos al extranjero. El caso más notorio es el Grupo Rogio, por ejemplo, que es el más longevo, prácticamente tiene como casi 100 años de existencia. Entonces tiene chapa para estar llevándose sus activos y ocultarlos por fuera del país. Entonces el kit de la cuestión pasa por ahí. De cualquier modo, a esta altura, ahí se anuncia una sobrefacturación del 40% para la obra de autovía, con los aumentos que está habiendo del diésel, con los problemas que hay con algunos insumos y con la inflación generalizada, ya no podemos ni siquiera sospechar cuánto puede llegar a terminar costando una obra como la autovía de Punilla. Sí, pues, de todas maneras creo que la polémica de, por lo menos de mi enfoque del 40%, me hace sospechar de que no es por el tema de la inflación de insumos o del combustible. Daría la impresión de que pasa por otro lado, por una decisión propia de las empresas constructoras de haber llenado las planillas de ofertas durante la licitación para que se infle el número de esa manera. Y el gobierno, por A o por B, decide no juzgar eso y aceptarlo tal como está, digamos. Porque, bueno, supongo que ya aceptó que la dinámica de las empresas cartelizadas se manejen de esa manera y en cierta manera tener garantizado de que la obra pueda concretarse sin mucha queja de lo que es combustible, etcétera, digamos. Pero a simple vista no, sabiendo que, repito, las provincias en general, porque esto es algo que, bueno, una de las cosas que le molestaba al saliente ministro de Economía, Martín Guzmán, no era solo la deuda contraída por Macri, sino también las deudas que contrajeron las provincias, porque eso quizás es algo que no se profundiza mucho, pero durante el macrismo también hubo como cierto aval de las provincias de mantener o de no ser caprichosos en las demandas de deuda, de créditos internacionales dolarizados. Y bueno, con las devaluaciones que hubo se han venido agravando, digamos. Y bueno, Córdoba prácticamente entró en default por un fin de semana entero, prácticamente, por decirlo de una manera. Entonces eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, digamos. Así que no, yo no veo que los gobiernos acepten así que por el aumento del combustible o lo que sea un freno a la autovía. Buscan la vuelta para hacerlo, emitiendo créditos internacionales, y a la vez Córdoba tiene la particularidad de que genera mucho ahorro presupuestario. Eso siempre lo insisten en los balances del Ministerio de Finanzas. Y el ahorro presupuestario está destinado exclusivamente a obra pública. Estimado Lea, muchas gracias como siempre. Bueno, saludos, Juan. Hablamos con el periodista Lea Ross del sitio La Luna con Gatillo.